seem to reach it yet. Someone's out there on the street tonight. When things go wrong, you're guaranteed to make them right. If the price is right. Muy buenas noches, aquí estamos para vuestra desgracia un miércoles más en el programa Movida en la Cantina, un miércoles más aquí en Radio Crash, en la Radio Libre Independiente Gijón, en el 105 de tu FM, aquí Movida en la Cantina, una mezcla bastante interesante de soul, de blues y de rock, que va a ser el contenido de los próximos 90 minutos aquí en el programa de esta noche. Pues nada, hemos empezado con el American Storm del señor Bob Seger, un LP que publicase más o menos hacia el año 1984. Y continuamos con un disco que fue muy, muy, muy bien recibido por los fanáticos de los Deep Purple. Se habían disuelto más o menos, se habían roto debido a las malas relaciones entre ellos, pero en el año 1986 volvían a hacer las delicias de sus seguidores con este gran LP, este Perfect Strangers. Vamos a escuchar la cara B de este gran LP, que repito, fue una noticia muy muy bien recibida por todos los seguidores de esta grandísima banda, los Deep Purple. ¶¶ We'll be right back. Pues aquí teníamos, repito, esa formación de auténtico lujo, John Lord al bajo, la dama negra, el gran Richie Blackmore a la guitarra, el gran cantante Ian Gillan al micrófono, el fallecido grandísimo teclista John Lord detrás del órgano Hammond y a la batería, como no, también Ian Pace ahí detrás. En la percusión, los Deep Purple, y dejar que os lo recuerde una vez más, ya os lo recordé en el último programa, porque luego no quiero que alguno lleve un disgusto, que si no lo anunciasteis, que yo no lo sabía, que qué pena, que 76.054 es el número de la lotería de Navidad que hemos sacado por primera vez aquí en esta emisora, en Radio Crash. Por ahora se podrá encontrar así en sitios como el 470, en la Plaza del Marqués, en el Madis, en la calle Santa Elena, y también en la Corrada, en la Plaza de la Corrada. Por ahora son esos sitios donde podéis conseguir la lotería para Navidad de Radio Crash. Repito el número porque yo lo leo y me excito, el 76.054. Y vamos a continuar con un excelente guitarrista australiano, me parece que era, que tuve la oportunidad de verlo en el Savoy 2, ya cerrado, pues era cuestión de unos 4 años, un concierto grandísimo, una gran sorpresa el descubrir esto a este guitarrista, repito, australiano, que lleva por nombre Jeff Lynne. El título de la canción es I Want to Believe. I got my head down in the wires and the fuse under my own hand. All the suckers hear hell and can't inspire. If I can find the demand, if I can find me the demand. But a cold wind blows through these damn wheat fields and there's dark thoughts in my mind. My mouth it blazed through every warm hot shield. Now I'm running behind. We'll be right back. Pues repito, fue una grata sorpresa el descubrir pues a este guitarrista canadiense en el Savoy, pues eso, ahora cuestión de unos 4 años, con esa mezcla tan interesante que hace de blues, ciertos sonidos folk también por ahí de fondo, y también, como no, el siempre presente rock and roll. Empezamos con este I Want to Believe, y la canción que os voy a poner en una onda un poco más tranquila, también de este mismo LP, lleva por título El final del arcoíris, The End of the Rainbow. Dos segunditos, porque no es esta en teoría, ¿eh? Esta. I feel for you, little horror. Safe at your mother's breast. No lucky break for you around the corner. Cause your father, he's a bully, and he thinks that you're a pest. And your sister, she's no better than a whore. Life seems so rosy in the cradle, but I'll be your friend, I'll tell you what's in store. There's nothing at the end of the rainbow. There's nothing to grow up for anymore. Coons and barrel boys, they'll rob you and throw you on the side, and all because they love themselves sincerely. And the man who holds a bread knife up to your throat is 4 foot wide, and is anxious just to show you what it's for. Your mother worked so hard to make you happy, but take a look outside the nursery door. There's nothing at the end of the rainbow. There's nothing to grow up for anymore. That pass you in the street, all running in their sleep, all in a dream. And every loving handshake is just another man to beat. How your heart aches just to cut him to the core. So rosy in the cradle, but I'll be your friend, I'll tell you what's in store. There's nothing at the end of the rainbow. There's nothing to grow up for anymore. We'll be right back. una canción, este fin del arco iris, que nos hace recordar también a la guitarra de ese gran músico llamado Neil Young. Movida en la cantina, 12:10, todavía tenemos por delante casi una hora y 10 minutitos de programa. Vamos a poner un tema y un grupo que no necesitan presentación, por suerte. Sitting on the park bench, eyeing little girls with bad intent. Snot running down his nose, greasy fingers smearing shabby clothes. Hey, Aqualung, drying in the cold. were long, my friend. Don't you start away uneasy, you poor old sod. You see, it's only me. Estos días andaba todo el mundo un poco revolucionado, ¿no?, por el famoso salto que hizo ese hombre desde, ¿cuánto?, 36 kilómetros, fue en caída libre mil no sé cuántos kilómetros por hora, no sé, una burrada, pero yo la verdad, sinceramente, no lo doy tanto mérito, no me parece tampoco algo tan meritorio lo que hizo. Mérito tenía un ascensor que tenía yo en casa de mi abuela cuando era pequeño, que sabías cuando entrabas pero no cuando salías, picabas al primero o al segundo y aparecías en el tercero o en el cuarto, quedaba entre dos pisos, podía estar allí media hora, eso sí tenía mérito. Lo que hizo este hombre, bueno, fue un pequeño saltito para él y un gran salto para la humanidad, ¿no? Como decía Armstrong, era, ¿no? Pues bueno, a mí la verdad, mérito, bueno, sí, algo de mérito sí que tiene, pero bueno. Pero estoy seguro de que si yo fuese Félix, el que iba en esa nave especial, joder, un momentín. Volvemos al agua de la Virgen del Camino, directo desde Puerto Ventana. Vamos allá. Ay, es que fumar y tener la boca seca no es cosa buena para hablar por un micrófono. Pues decía que si yo fuese en esa nave espacial y pudiese escuchar algo de música mientras hacía esa subida de casi dos horas, pues estoy seguro que toda la música que llevaría sería del grupo siguiente que va a sonar aquí. Us and Then, nosotros y ellos. Yo escuchando música como esta puedo subir 36 kilómetros, 150, lo que haga falta. Los grandes Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, obra maestra. Este trabajo, los Pink Floyd también llegaron a su punto más alto en su carrera. Them. Out of the way, it's so busy. Pues ya sabéis, la materia ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Y qué pasó tras la separación temporal, momentánea, de los Deep Purple? Pues que lo que era la materia de los Deep Purple se transformó en varias formaciones más que interesantes, muy interesantes, interesantísimas. Pues aparecieron dos grandes formaciones, una sería el grupo Rainbow y otra sería el grupo Whitesnake, que es lo que estábamos escuchando ahora, este Loud Down. Este disco fue publicado en el año 1978 y teníamos aquí a un jovencísimo, David Coverdale, a John Lord y también a la guitarra, pues a uno de los miembros más interesantes que también componía algunos de los temas junto con David Coverdale. Siempre se habla de David como una de las grandes voces del rock and roll y eso es cierto, pero también hay que tener en cuenta que es un gran compositor de clásicos del rock and roll. Pues en este LP, repito, el primero de los Whitesnake, publicado en el año 1978 y titulado Trouble, pues aparte de este Loud Down, pues vamos a escuchar también lo que es el tema que daba título al LP, ese Trouble, ese problema. Es vinilo, yo creo que si me dais 5 segunditos, más o menos así a pulso, intentaré que coincida con el comienzo de la canción. Recuerda, Radio Crash 105 de la FM, la radio libre e independiente de tu ciudad, aquí en Gijón. Alguna vez ya os lo comenté, que la década de los 80 para Eric Clapton fue sin duda alguna la etapa más oscura en su carrera, con LPs bastante flojos. Este pertenece al año 1985 y se titula Behind the Sun, y aquí podíamos encontrar esta versión del superclásico del soul compuesta por Eddie Floyd y Steve Cropper, Knock on Wood. Eric Clapton, ya sabes, sonando todos los miércoles aquí en Movida Cantina y en Radio Crash. Y vamos ahora con una de las formaciones blancas de blues más importantes que surgieron en los Estados Unidos allá por finales, yo creo que es de los años 60. La formación es para quitar el hipo. Tenemos a Paul Butterfield a la voz y a la armónica, Mike Bloomfield a la guitarra slide, Elwin Wisop a la guitarra rítmica, Jerome Arnold al bajo, Senley a la percusión y Mark Naftalin al órgano. Estamos hablando, como no, de la super blanda de Paul Butterfield Blues Band. Vamos allá, que me cae todo, Dios mío. I was born in Chicago in 1941. Well, my father told me, son, you had better get a gun. Well, my first friend went down when I was 17 years old. Well, my first friend went down when I was 17 years old. Well, there's one thing I can say about that boy, he got bold. Well, my second friend went down when I was 21 years of age. Well, my second friend went down when I was 21 years of age. Well, there's one thing I can say about that boy, he got brave. If there's someone left to play the game. Well, now rules are all right if there's someone left to play the game. All my friends are going and things just don't seem the same. Oh, things just don't seem the same, babe. ¿Quién dice que los chicos blancos no saben tocar blues? Hey, Shake Your Money Maker de Paul Butterfield Blues Band. Shake your money maker, shake your money maker, shake. teardrops in my eye. Well, the blues has got me. There are teardrops in my eye. Well, dark as the night since my baby said goodbye. Well, how I suffered since my baby went away. Well, how I suffered since my baby went away. Well, I've got that feeling that my baby's gone to stay. Never take a place. Oscura es la noche, canta Jesse Fortune, Dark is the Night. ¿Y qué tienen en común la Corrada, en la Plaza La Corrada encima de Villa, el 470 en la Plaza del Marqués, el Madis en la calle Santa Elena? Sí, ¿qué tienen en común estos tres sitios maravillosos? Primero, que podéis tomar una cerveza y escuchar muy buena música. Y segundo, que venden lotería del número mágico del 76.054, que es el número de la lotería de Navidad de aquí, de esta emisora, de Radio Crash. Luego no quiero, lloros, que no la compré, mira que la vi en el bar y no la compré, que va a tocar, que es un número muy guapo, 76.054. Ya estoy viendo a los niños de San Ildefonso sacando la bolita y cantando el número. No pidamos mucho, 100.000 euros, Bueno, vamos a pedir mucho, sí, que toque el gordo, qué cojones, ya. Para una vez que nos va a tocar algo, que toque a lo grande. Y venga, continuamos con otro de los pioneros del rock and roll, inconfundible, con su piano. Con su piano. Venga. It's too soon to really know how you feel about me. But now that you're so close, you gotta set my mind at ease. Just to know there's the smallest chance that you could fall in love with me. You're gonna keep me asking questions until you set my mind at ease. Set my mind at ease. You're leading me on this way. You got me feeling like I never felt before, and that's how I wanna stay. Don't try to keep me guessing. Don't be so mean to me. Just tell me that you love me, and won't you set my mind at ease. Sometimes I think you're gonna give in and tell me that you really care. Then you turn around and change your mind. I know I'm not getting anywhere. Well, you know how I feel about you. Do you feel the same about me? Well, it's got me so upset. Won't you set my mind at ease? I said you got me so upset. My mind at ease. I said you got me so upset. Honey, won't you set my mind at ease? To be so alone, to know I'll never be free. I know what it means to love someone who can't feel the same about me. I know what it means to be lost in a dream that could never come true. I know how it feels to live in misery, 'cause that's the way I feel since I lost you. I know what it means to be so alone, and to know that I'll never be free. Yes, I know what it means to love someone who could never feel the same about me. I know what it means to be lost in a dream that could never come true. I know what it means to live in misery, 'cause that's the way I feel since I lost you. Pues el hombre que estaba sentado detrás del piano, seguramente muchos de vosotros lo habréis reconocido, Jerry Lee Lewis. Y continuamos porque todavía nos quedan unos 25 minutitos de programa. ¿Cómo va la cosa? ¿Ya os habéis dormido? ¿Ya habéis despertado otra vez? ¿Acabáis de cenar? ¿Estáis viendo la tele? ¿Vais para la cama? ¿Estáis viendo si llueve para ver qué ropa os ponéis mañana? Infinidad de cosas que hace uno a estas horas de la noche cuando no tiene sueño o no sabe realmente qué hacer. Pues venga, vamos. Antes escuchábamos a unos veteranos, como eran los Paul Butterfield Blues Band, y ahora vamos a escuchar a uno de los nuevos valores del blues. Se llama Eddie Martin, un disco grabado en directo, y el título de la canción es algo así como El Contestador Automático, bueno, mejor dicho, El Blues del Contestador Automático, Answer Phone Blues, Eddie Martin Band. Is your radar on my answer phone, baby? Just looking there on my lonely room. Is your radar on my answer phone? Just looking there on my lonely room. Watching me every night when I'm home and all alone. I can't drink it off my mind. Little girl, I'm a fool to try. Can't drink it out my mind. I guess I'm a fool to try. But when you can't get what you need, it takes a little hell to get by. Oh. Thank you. work my fingers through these words. I burn my grief around these notes. I gotta work this burden through. Lord, let this burn from my bone. You see, I just lost a woman. Give me the best loving I've ever had. Like a sweet bad bruise. I can tell it's going bad. That's why there's a red eye on my answer phone, baby. Just looking out on my lonely room. Ow! There's a red eye on my answer phone. Just looking down on my lonely room. Just watching me every day. When I'm home, I'm home and all alone. Somebody better help. Every night when I'm home, yeah. Baby, you see I'm home and all alone. I'm thinking about you. Whoa. That's a first for me. Take you by the hand. ascensión y caída de un gran artista, Carlos Santana. Desde luego, lo último que ha hecho Carlos, el bueno de Carlos, los últimos años, pues precisamente no es como para echar voladores, pero aquí teníamos todavía uno de sus últimos discos más potables, este LP titulado Amigos, publicado en el año 1975, Let Me, Déjame, el título de la canción que cierra la cara. Y vamos a escuchar algo que podríamos hacer muchos de nosotros y nos toca el número mágico, el 76.054. Podríamos comprarle ese regalo que siempre te pide tu pareja y siempre no puedes. Ese coche nuevecito que te gusta, ese viaje que siempre has soñado, cambiar la cocina que se te ha quedado pequeña y vieja. Hay tantas cosas que hacer. Si te toca el 76.054, entre otras cosas también, bailar en la calle, Dancing in the Street, Martha Reeves. Time. Bueno, tengo que reconocer que escuchando a los Allman Brothers es como si ya me hubiese tocado un poco la lotería, por lo menos lo opuesto. Son la una menos, ¿qué? Menos dos minutitos y vamos ya a poner el punto y final al programa de esta noche. Recordar que esto ha sido Movida en la Cantina en Radio Crash en el 105 de la FM. Si eres masoquista y te va la marcha, cosa que alguno hace y todavía me extraña, podéis escuchar, yo creo que a partir del viernes, este programa repetido en el podcast de esta emisora. No solamente el programa de Movida en la Cantina, sino que puedes encontrar pues prácticamente casi todos los programas que se emiten aquí en esta emisora. Una emisora en la que también, si tú quieres, puedes formar parte activa de ella. Simplemente tienes que ponerte en contacto con nosotros y, pues eso, si tienes algo interesante que ofrecer a la gente, pues aquí te recibiremos con los brazos abiertos. Empezamos el programa con Bob Seger y el Like a Storm, y luego escuchamos a los Deep Purple con ese disco de reunión del año 1984. Pues con este mismo disco vamos a acabar el programa de esta noche. Por mi parte, el original de mí, siempre lo mismo. Muchas gracias por vuestra compañía anónima. Ha sido un placer estar con todos vosotros y recordar, eso sí, que el próximo miércoles voy a hacer un especial, no sé si lo hice ya en su momento, pero bueno, vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacer un especial dedicado a los Funk Brothers. ¿Quién son los Funk Brothers? ¡Ay, sorpresa! Son uno de los mejores secretos guardados en la historia de la música. Solo os puedo decir eso. Compusieron más números unos que los Beatles y que los Rolling juntos. The Funk Brothers, el próximo miércoles aquí en Radio Crash, en Movida en la Cantina, más o menos hacia las 11:30 de la noche. Hasta el próximo miércoles, hasta la próxima. Vamos allá. Deep Purple, Perfect Strangers.